buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Otro sábado más. Un sábado más. Este promete ser un poquitito más aliviado que el fin de semana pasado. Hay algún tímido sol que asoma. Un viento que... Pero el viento no afloja. El viento es patagónico. Tenemos que poner de una vez las usinas, los molinos generadores. No apagamos más la luz. Claro, o si no, un paredón todo alrededor, por lo menos para que tenga menos viento. Bueno, había una idea de un paredón de árboles al respecto. Ay, pero como es de un... Pero lleva muchos años. Sí, pero va a llevar siempre muchos años. Algún día hay que empezar. Claro, sí. Esta semana se conmemoró, y no del mejor modo, la Noche de los Lápices. Vio lo que pasó en La Plata, ¿no? Sí. Hicieron un simulacro. Hicieron un simulacro de golpe militar. Exacto. Salió bastante bien, en el sentido de que algunos pibes hasta entraron en pánico, ¿no? Pero bueno, la generación de la Noche de los Lápices, los sobrevivientes y los desaparecidos, hoy tienen mi edad. Un añito más, dos añitos menos, pero por ahí andan. Y recuerdo que cuando todo esto, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Internet, en septiembre del 76 se comentaba que pasaban cosas raras, que había gente que le iban a buscar a la casa. Algunos estábamos un poco más metidos en política y creíamos en estas versiones, otros decían no, si no el clásico en algo habrán andado. Claro. Algo habrán hecho. Y como para terminar de certificar de que algo muy malo estaba pasando, un día aparecieron en mi colegio, el glorioso Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires, unos señores que quisieron hacerse los simpáticos, venían con una onda supuestamente juvenil, pero no podían disimular para nada el neto corte castrense que tenían, ¿no? Y repartieron algunos folletos donde... Poco menos nos incitaban a la delación. Nos pedían que avisemos si algún compañero vestía de forma rara, olía de forma rara, llevaba libros o revistas raros en el sentido de izquierdoso de la palabra. Es un recuerdo muy doloroso porque al poco tiempo se confirmó todo este horror que los años van mostrando que cada vez es peor. La Noche de los Lápices no fue una noche, fue un mes entero. Fueron varios, claro, varios. Lo que pasa es que la noche del 16 secuestraron a 10 juntos, eso no se volvió a dar, pero fue un mes entero de terror que no nos vamos a poder olvidar nunca. Y me acordé de eso porque estoy viendo acá la campaña del intendente interino, y remarco la palabra interino, Pablo Grasso, que se mete en las escuelas. Se mete en las escuelas usando la infraestructura y los recursos del Estado, como en la época de la dictadura, ¿no? La verdad que me revolvió un recuerdo muy, muy feo, muy desagradable este hombre. Otro... Hubo críticas con lo que pasó con... Yo, por lo que leí, la verdad, aparentemente habían ido... a llevar unos juegos camperas de... Todo empieza con una invitación a unas jornadas para celebrar anticipadamente el Día del Estudiante o el Día de la Primavera, no sé en la primaria ya qué es lo que celebra, mi primaria está muy lejos como para acordarme. En el volante, que ya fue difundido a través de las redes sociales, se decía que esto lo organizaba la gente de Grasso, pero no estaba firmado Pablo Grasso, ni Colina, ni Frente para la Victoria, ni La Cámpora, en ningún lado. La cuestión es que apareció personal municipal, instalaron los equipos de audio, comenzaron los juegos, y acá se ve nítidamente en las fotos unas chicas muy simpáticas que animan los juegos infantiles con unos chalecos de polar que en la parte posterior tienen la leyenda Pablo Grasso intendente y un simpático pingüinito, señor intendente interino, le recuerdo, robado asquerosamente de la iconografía de Linux. Este es el pingüino conocido como Tux. Los linuxeros, mis amigos nerds que están escuchando saben perfectamente de quién hablo, ¿no? Es un personaje que ya está largamente identificado con toda esta corriente de software, ¿no? Querido intendente interino, Linux es un esfuerzo comunitario de millones de personas a todo lo ancho del mundo. Gente que no cobra por su trabajo, pero que por lo menos exige un reconocimiento. Póngale abajo. Este pingüinito ha sido robado de las páginas de linux.org. ¿Mm? Así que varios puntos en contra para el concejal a cargo interinamente del Ejecutivo Municipal, Pablo Grasso. Dice, no sé si era cierto, pero dice que cuando algunos padres reclamaron, justamente le pidieron que sacaran las camperas en las cuales hacía campaña, hablaba de Pablo Grasso, amenazaron que si se sacaban las camperas se llevaban los juegos. Sí, y parece que cumplieron por lo que dice Opi Santa Cruz. Además, acá aprovechan para recordarle que algunos avales que presentó para su candidatura estaban un poco flojos, ¿no? Bueno, no predica con el ejemplo. Si queremos renovar la política, Pablo Grasso está apelando a lo peor, inclusive de la política de la época de los militares. Esto de meterse de prepo en las escuelas utilizando los recursos del Estado, querido así, Pablo... Así sean los propios, así sean recursos propios. Así, en sí, los chicos ya me sí, parece no, que no se con puede. Los pibes no. Hay un límite y es con los pibes y con los pibes no. Yo creo que no. Me parece que no debe ser así. Uh-huh. Bueno, en otro tema la semana fue el tema de Tucumán. Tucumán nos sigue dando que hablar, y parece que por un rato largo. Realmente, yo pensaba que en Tucumán la justicia estaba tanto o más cooptada que en Santa Cruz. Yo también, la verdad que... Pero, aparentemente... Me sorprendieron con esto. Vamos a ver qué pasa ahora con la Suprema Corte que tienen allá. A mí lo que me llama la atención y me preocupa es la reacción de Mansur, de Alperovich. Bueno, Mansur sí. También, pero Alperovich se fue a la plaza ayer. Poco menos que incitando a la violencia. No crean que somos mansos, les dice a la gente. Y arengó a que hay que defender los votos. Si no lo defiende la justicia, no van a bajar los brazos y lo van a defender ellos, el pueblo. Me hizo acordar aquella arenga de Kirchner a sus militantes que decía algo así como el 5-1 de Perón. Es más o menos claro. Por cada uno de nosotros que escrachen vamos a hacer 100, 200 escrachen. Y bueno, finalmente eso culminó pocos días después con la paliza a los caceroleros. Claro. Así que cuando veas un dirigente peronista amenazar, córrete, busca refugio, porque son de cumplir los muchachos, sobre todo a la hora de pegar palos. Pero es preocupante realmente que salga a incitar. Está bien que aparentemente, por lo que dicen, no es mucha la gente. Hay un grupito que está frente a un tribunal en Tucumán, pero salir a incitarlo me parece que no. Sí, pero esto es como el perro de presa, ¿no? Yo llevo los perros con la correa. Ahora, si en algún momento pierdo el control sobre los perros muerden igual. Sí, claro, si lo suelto... Esta se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina. Después vendrán las lamentaciones. Pero el peronismo nos tiene acostumbrados a esto. Estaba viendo esta noticia de Kicillof que mandó, bueno, tanto se quejan de Cavallo que mandó a lavar los platos a un investigador del CONICET. Ahora Kicillof manda a vestirse de vedette a una diputada nacional. Mucha tolerancia, mucha convivencia, mucha integración. Pero cuando se le salta la cadena, que se le salta... Muy seguido, últimamente muy seguido. Se ve que la cadena está larga, porque se le sale fácil. Enseguida empiezan con el costa puto, ponete las plumas, muerte a los traidores. Siempre utilizo esta frase y en mi Facebook personal, voy a aprovechar para decirla por radio. Cuando uno le raspa la pinturita, que es muy fina, enseguida le salta el color facho oscuro, ¿eh? Por muy avanzados que sean sus discursos, por muy progre que parezcan. Salieron carteles pidiendo muerte a los jueces. Sí, muerte a los traidores, muerte, cruzando... Y las dos fotos de los... Y las fotos de estos dos jueces que firmaron la sentencia. ¿Qué te parece si es discutible? Porque la sentencia aparentemente se mete en cuestiones que son más bien opinables que judiciables. ¿Quién puede definir si una persona está capacitada para votar o no? Yo soy de la idea que así como se saca un carnet para conducir, elemental, debería haber un examen de civismo para votar. Porque siempre decimos lo mismo. Hay gente que no sabe lo que va a votar. Hay gente que no sabe lo que es un concejal o ahora un diputado del Parla Sur. Bueno, pero hay muchos políticos que le conviene eso. Por supuesto. Por eso habría que hacer un... Primero, el voto, en mi modesto entender, y van a decir que soy un elitista, gorila, etcétera, etcétera, tendría que ser optativo. El que no quiere votar, no le interesa la política, que deje la política en manos de la gente que sí le interesa. Peor. Yo creo que sería peor todavía los resultados. ¿Peor todavía? Si fuera voluntario el voto. Y si tenemos la prueba que hay de cómo se llevan algunos votantes. Bueno, pero ahí viene el segundo punto. Habría que tener un carnet de votante, como el carnet de conducir. Ah, bueno. Y vamos a ver cuántos pasan, ¿sí? Porque ayer justamente hacen un sistema electoral tan complicado que ni ellos lo entienden. Bueno, hagamos un examen a ver si el votante entiende lo que está haciendo. El 80% queda fuera, ¿eh? Y algunos sí. candidatos también. No, no, por supuesto que sí, sí. Ahora, bueno, acá el Tribunal Superior ya dijo que la ley de Lema es legal, sí. ¿no? Sí, sí. El Tribunal Superior se caracteriza por sus principios. Y cuando al Poder Ejecutivo Nacional no le gustan, también tiene otros. Tengo, claro, sí, estos son mis principios. Si no te gustan, tengo otro. Pero lo que dicen, por ejemplo, dice que la ley de Lemas combina la representación interna del partido con su representación externa. La interna puede ser, la externa no lo comparto. Y de ese modo profundiza una genuina representación. Refleja el pluralismo ideológico de la sociedad. Es mentira. Esto es una simple acomodación a las circunstancias. El kirchnerismo... No ha habido dos elecciones con el mismo sistema. Las elecciones acá son cada 4 años. Recordamos a los que no viven en Santa Cruz. Las elecciones de autoridades provinciales, ¿no? Diputados provinciales, gobernador, etcétera, se eligen cada 4 años. No hay renovación parcial. Cada 4 años tenemos un sistema distinto. La última vez no hubo elección con ley de Lemas para gobernador. Y así en cada elección que nos tiramos un poquitito hacia atrás en el tiempo, hay algún detalle que se ajusta a las conveniencias del partido. Exacto, del momento. Claro. Entonces, esto no es más que una nueva adaptación a las circunstancias que le convienen al oficialismo en este año. Que medio le salió el tiro por la culata, por lo que hablábamos el otro día. Claro, ahora le salió al revés, esto le salió al revés. Ahora una pata peronista, en vez de estar en el lema frente justicialista, está en la vereda de enfrente. Bueno, y siguen diciendo más adelante, logra que la oferta electoral sea más amplia. Y por lo tanto, se respeta mucho más la voluntad popular. No se respeta nada, porque yo voto a Pérez y voto a García. Exacto. Para eso están las PASO. Para claro. eso la provincia tendría que haber adherido a la ley de primarias claro, abiertas. Claro. A ver, si dentro del justicialismo, dentro del radicalismo, dentro del frente de izquierda, hay 17, 20, 32 personas con ambiciones totalmente legítimas. Las ambiciones políticas son legítimas, son la ambición de tener un kiosco o recibirse de contador. Es tan respetable como cualquiera otra. Pero bueno, sometámonos primero a este filtro que son las PASO, que, bueno, en las últimas elecciones nacionales, PASO, también fueron una caricatura. Claro. Ahí vuelven a desdecirse de lo que dijeron. Porque ni los inventores de la PASO participaron de la PASO. Exacto, exacto. Fue con un solo candidato, una sola lista. Pero la teoría está muy bien. Hagamos una elección para que el aparato partidario no pese tanto, para que la gente que lo mira desde casa pueda elegir dentro del partido. Y veamos quién queda. Sometámonos, eso es someterse a la voluntad popular. Una de las cosas que habrá que conservar en el futuro de este gobierno justamente son las PASO, que habría que extenderlas más todavía y hacerlas obligatorias, que no se pueda presentar ningún partido que no haya legitimado sus candidatos en las PASO, que logre un caudal de voto que realmente diga, sí, puede sí, participar, porque si no vamos a terminar en esta... Algunos dicen que esto es... como se dice, proscriptivo para los partidos pequeños. Hay una rayita muy fina, que es fácil de correr hacia un lado y hacia otro, que va desde proscribir a los partidos pequeños hasta cualquier, iba a decir una palabrota, cualquier personaje se presenta, ¿sí? Lo cual representa también un desperdicio de dinero, de tiempo, sobresatura al potencial votante. Usted recuerda lo que eran las propagandas poco antes de las PASO, ¿no? Algunos de los avisos en una hora uno los escuchaba 4 o 5 veces. Otro tema que habría que, y esto va en consonancia con el medio que nos da su espacio, habría que de algún modo compensarle a las emisoras que gratuitamente ponen sus espacios para semejante... Obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente. No es voluntad de ellos, sí, que sea. Por lo pronto, sinceremos y saquemos esa leyenda que dice espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Expropiado. Pindonga, espacio expropiado, cedido a la fuerza por el dueño de FM Río Gallegos, por decir un ejemplo, ¿sí? Nadie compensa esto. el Estado está quedando bien, el Estado, el gobierno, está quedando bien con plata ajena en este caso, ¿sí? Y adjudicando los horarios a quienes ellos les parezca, porque eso lo manejan ellos. Las pautas vienen ya con horario, con todo. En teoría esto depende de los del caudal de votos en las últimas elecciones, depende de una serie de variables que aparentemente son de acceso público, pero cuando uno mira en la práctica resulta que hay un predominio sospechoso de... Depende si es de la banda o no es de la banda. El tema pasa por ahí. Entonces, esta iniciativa de democratizar el acceso a todos los medios, particularmente la televisión, que es tan caro, que en un principio funcionó. Yo recuerdo que partidos políticos, esto lo he charlado con gente de la izquierda jamás tuvo acceso a la televisión. No podía llegar, claro. No había manera. Bueno, por primera vez en la historia, y no es casual que la izquierda empieza, particularmente la izquierda de origen trotskista, el Partido Obrero, el ahora llamado Frente de Izquierda, empieza una escalada de votos, que también tiene que ver con un trabajo de año, ¿no? No vamos a decir que todo es televisión, ¿no? Y una decepción con respecto a los otros candidatos. O sea que ahí están recibiendo una serie de votos de la gente descreída. Exacto. Acuérdense, muchachos, de todos los partidos políticos, que buena parte de los votos que uno recibe son de gente que no los une el amor, sino el espanto. Claro, sí, sí. Bueno, decía esto, no es casual que la izquierda también acompañe este crecimiento electoral justo cuando empiezan a aparecer estos espacios gratuitos de acceso, sobre todo a la televisión, que permite un impacto tan fuerte. Pero bueno, en un principio era otra cosa, ahora se está desvirtuando otra vez. Bueno, vamos a Córdoba. ¿Qué les pareció el resultado de Córdoba? El Frente para la Victoria en séptimo lugar. Cómodos y últimos. No sé si habrá alguno de por atrás. No, había alguno atrás, pero esos partidos que son una familia que se presentan. Pero hasta los dos partidos de izquierda tuvieron delante del Frente por delante del Frente para la Victoria. Córdoba siempre fue un dolor de cabeza para este gobierno. Porque es muy rebelde Córdoba. Córdoba en general es contrera. Aun cuando sea peronista es contrera. Y bueno, y en este momento los principales referentes políticos de Córdoba están con Massa. Me parecía raro que pudiera hacer una buena performance al Frente para la Victoria, pero... Bueno, pero tan mala no es tampoco. Tan mala. Yo no esperaba. A mí me sorprendió. No, yo sabía que en Córdoba... Me sorprendió. No tenía posibilidades, pero salir séptimo... Sí, sí. Bueno, acuérdese lo que pasó en Santa Fe. En Santa Fe todo el mundo auguraba un cabeza a cabeza entre el PRO y los socialistas, la Alianza Socialista Radical, que gobierna, Socialista, Demócrata, Progresista Radical, que gobierna allá. Y a último momento se metió el Frente para la Victoria también cabeza a cabeza. Pero guarda que ese frente fue sin apoyo del presidente. Ese frente se desligó casi por completo. Es más, yo diría, no es que la presidente no los apoyó, ellos prefirieron apartarse de la presidente. Y les fue muy bien. De muy hecho, brillante, tuvieron ahí la pelea prácticamente. Le pegaron un susto a más de uno. Corriendo de atrás, por supuesto. Pero en Córdoba. La sorpresa fue justamente que la performance haya sido tan baja. No olvidemos que Frente para la Victoria, o el Partido Justicialista, o como quiera llamar, porque hay tantos sellos que uno ya no sabe con quién está hablando, cuenta con el respaldo del Estado. Acá se usan los recursos del Estado. El aparato, el famoso aparato. Hasta las cadenas nacionales cuentan. Por ejemplo. Y sin embargo, séptimo y pegando es... Fue una sorpresa. Bueno, mañana tenemos Chaco. Chaco, bueno, pero ya sabemos el resultado. Sí, la desocupación es cero. No, el resultado creo que lo sabemos, pero vamos a ver la diferencia. Acá influye mucho ver la diferencia. Ya hay denuncias de fraude, ya hablan de por lo menos 10.000 documentos truchos. Hablan de no sé cuántos inscriptos en el padrón que superan los 100 años. Claro, sí. Gente longeva el Chaco, ¿no? Gente, hay 7.000 que no votaron en la última elección y aparecen ahora con cambio de domicilio. Sí, y gente que en realidad vive en el Paraguay. Cosa, qué raro que no lo han hecho acá esto de traer gente, o si lo han hecho y yo no me enteré. Acá traer gente de Punta Arenas o de Puerto Natales a votar. Y no sabemos si no se ha hecho. Bueno, ahí tienen, no les cobro nada por la idea. En realidad tampoco es mía, está inventada hace rato. De acá puede ser, ya traer de Paraguay no, porque hay un costo operativo claro, muy grande. Pero mucho gasto. Pero quisieron poner 80 en Lago Posada. Claro, que es como meter 60.000 en Chaco. Y sí, hay 80 habitantes en Lago Posada. Se duplicaron la población, así se vuela la Patagonia. Exactamente. Se duplican en 10 días en la población. Ahora, está bien, ¿no? Esto no es un justificativo, no es que. Un delito es siempre un delito, no importa la magnitud, ¿no? Pero no se dieron cuenta, volviendo a lo de Lago Posada, ¿no se dieron cuenta que alguien se iba a dar cuenta que era demasiado grosero? Era demasiado grosero. En un pueblo donde yo conozco Lago Posada, estuve ahí unos días. Es más, creo que el único oftalmólogo que atendió en Lago Posada en la historia del pueblo fui yo. O por lo menos hasta el día que yo fui. Cuando llegamos ahí, mi presencia fue pública y notoria. No porque sea famoso ni bien parecido. Era porque era una cara extraña. Claro, claro. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Se conocen entre todos y son todos prácticamente una familia. Exactamente. Y al minuto y medio de haber llegado yo, que fui a un comercio a comprar, no sé, un sándwich y una coca, ya inmediatamente se había corrido la voz de quién era. Y ya se sabía quién era yo, qué estaba haciendo ahí, cuando me preguntaban cuándo iba a atender. Y imagínense meter 80 personas de golpe en un pueblito de esas... esas características. Duplicó la población. Duplicó la población. No sé, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Ya se sienten tan impunes que no les importa nada? No, claro, exactamente es eso. No les importa absolutamente. No, que protesten total. Bueno, como dijo... ¿Qué funcionario dijo? Kunkel, bueno, ayer Kunkel, lo de Kunkel. Intervenimos el Poder Judicial, mira qué fácil. Mira qué fácil, dijo. Mira cómo lo solucionamos. Bueno, cambiando de tema, vamos a ir el terremoto de Chile. Sí. Bueno, dentro de todo la desgracia, a mí me sorprendió, y digo que bueno, que nunca nos pase algo así, pero en 2 horas se evacuaron 1 millón de personas. Sí. Y le inhabilitaron la energía eléctrica a 400.000 casas, así puntualmente. Sí. Por sectores. En las zonas más peligrosas, las que zonas se sabía que iban a ser azotadas por el tsunami, ¿no? Pero 1 millón de personas en 2 horas evacuaron. Realmente admirable. La gimnasia... Está bien, ellos están preparados, tienen... Ya han pasado por varios episodios similares. Bueno, pero acá tenemos inundaciones todos los años. Y seguimos y hay gente que está una semana arriba de un techo para que lo saque. Verdad. ¿Es mi impresión o nos quedamos sin audio? No. Yo audio tengo. No, entonces es mi problema, mi auricular, sí. Disculpe. Sí, es admirable la gimnasia que tiene esta gente, que la han adquirido a fuerza de palos en el lomo, pobres, ¿no? Bueno, pero acá también con las inundaciones hemos tenido palos en el lomo, no nos olvidemos. Y sin embargo ellos sacaron una lección y nosotros todavía estamos contando los muertos de La Plata. Ellos, claro, claro. Ellos, contando. Evidentemente se han preparado para lo que pueda venir, cosa que acá en nuestro país yo no lo veo. Sí. Y es la zona... Chile es un país, todo el mundo lo sabe, es un balcón que está sobre el mar, es una franja costera más que un país. Y ellos ya tienen muy claro que esto va a ser no una rutina, pero que les puede pasar y muy seguido. Claro, están dentro de las posibilidades. Y se sabe que al terremoto sigue el tsunami, es una cosa que como la sombra que sigue al cuerpo. Así que esta vez lo hicieron dentro de todo muy bien. Lamentablemente siempre va a haber que lamentar a víctimas. Es imposible bajarlo a cero esto, por lo que dicen los expertos. Y todavía es imposible predecir cuándo va a ser el terremoto. Pero, hay algunos indicios a veces que van... Sí. Pero tampoco se puede precisar una fecha exacta. Es esperable, pero bueno, el terremoto son segundos, minutos... Y... Este lo sorprendente fue que muy largo, fue casi 3 minutos. Uh-huh. Fue realmente... no quiero imaginarme la intensidad de haber estado cerca del epicentro, si en lugares como Buenos Aires. Buenos Aires, el último terremoto que replicó fue... Se movieron unos candelabros hace 20 años. Caucete fue el más bravo que sintió Buenos Aires. Pero acá se sintió también, en Buenos Aires. En el año 77 hubo un terremoto. Mi papá siempre cuenta una anécdota que no sé si será cierta, pero a mí me causa gracia. Mi papá viajaba a contramano del malón. Todo el mundo entra en la capital federal temprano en la mañana, que fue la hora del temblor, porque en Buenos Aires se sintió como un temblor. En esa dirección iba mi padre. Y de repente empezaron a ver, bueno, lo que vimos el otro día en los noticieros de Buenos Aires. Gente en calzoncillos en la calle, por ejemplo. Mujeres en camisón, caos, desorganización. Y claro, era la época de los militares. Entonces, para colmo, el colectivo no paraba porque la gente iba para el otro lado. No había quien lo parara y pudiese aclarar qué estaba pasando. Y ya empezaron a correrse los rumores de una revolución, de una contrarrevolución. Y bueno, y este último detalle creo que lo agrega mi padre, pero dice que alguien en el fondo gritó "¡Viva Perón!", que es lo que se suele gritar cada vez que pasa una de estas cosas. Bueno, vamos a una breve pausa y luego continuamos.